foot, 10 inches tall. It was very nice. Disco de Lou Reed, uno de los discos posiblemente más sobrecogedores en cuanto a temática, música, letras. Berlín, un álbum que de hecho fue un total y absoluto desastre económico y de ventas, pero sin embargo Lou Reed el año pasado decidió sacar otra vez a la luz pública este disco y dio un par de conciertos en Estados Unidos. Ahora mismo les estoy hablando de memoria, no me acuerdo dónde fue ese concierto con su banda, y se ha grabado para hacer un DVD donde recoge esta nueva versión de este trabajo Berlín, y que saldrá a la venta posiblemente en el mes de marzo de este año 2009. Lou Reed, Berlín. Historias sombrías, burdeles, ambientes decadentes, drogas, luchas diarias, narrados con la singular voz de Lou Reed y su guitarra, que también tiene un sonido bastante personal. De momento dejamos a Lou Reed, con quien hemos iniciado esta tarde de Humón de Músicas aquí en Contrabanda, y voy a sacar del baúl de los recuerdos un disco y un tema. Por ahí comenzaremos. No les doy más pistas. La guitarra de Jordi Bonnell, los últimos acordes, el bajo de Steve DeSuart, la batería Andreu Simón y la voz de Víctor Ubiols, gráfica y letras de aquel álbum Boca Negra U de Josep Sales. Nos remontamos al año 1986, es decir, hace 23 años. Mucho ha llovido, mucha agua ha pasado bajo los puentes. Barcelona. El reflejo de aquella época, no sé si aún siga latente en el aire, no sé si después de los años, más músicas, más canciones, discos, todavía este espíritu de este primer álbum de Boca Negra está allí, en el aire. Y desde Barcelona, para eso, para que nos desvele estos misterios, tenemos a Víctor Boca Negra en el estudio. Y a él le haremos estas preguntas. Víctor, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, contento de volver a Contrabanda después bueno, en el 2005 me parece que fue cuando saqué el blog de Lírica Dura en homenaje a Pepe Sales, ¿no? Exacto, segundo álbum de Boca Negra. Segundo, sí, bueno, ya de Víctor Boca Negra, para Boca ser más Negra, precisos. Sí, exacto, ya. Ahora ya el Boca Negra tiene Víctor, nombre sí, propio. Ahora, tiene. Ahora ya voy en solitario, digamos, con músicos que me acompañan y que sea por muchos años que yo me acompaño yo solo, pero me gusta acompañarme de músicos y a ser posible buenos, porque así me hacen mejor a mí, ¿no? Que es lo que siempre ocurre cuando tocas con gente que con la que sintonizas y que conocen la música. Y yo tuve la suerte, pues ahora hacías una evocación del 86 de Boca Negra y realmente creo que fue un privilegio, ¿no? Tocar con aquel grupo que estaba Jordi Bonnell, Steve DeSuart, Simón. Bueno, pasaron bastantes músicos por ahí, Coque Vázquez, Xavi Ibáñez, Perico Sanbeat. Perico también, sí. A la voz por ahí estaba la Janet, Janine, Malú, Janine, perdón. Y el percuto Quino Béjar también. Exacto. Pero Ángel Blázquez había sido el primer bajista de Boca Negra también. Fue toda una época y realmente decías que lo sacabas del baúl de los recuerdos. Y pensaba que me ibas a sacar a mí también del baúl de los recuerdos. No, no, parece que... he hablado de la música, he hablado del disco. Pero curiosamente yo de alguna forma me encerré en un baúl, porque después de Boca Negra fue fugaz, digamos, parecía que íbamos a hacer una gran carrera y fue efímera, ¿no? Porque el 87 hicimos los pocos bolos que hubieron en el 87 y el 88 ya me fui a Holanda. Uh-huh. Para no volver hasta... hubo en Revival 92, que nos llamaron de la Virreina para hacer una Marsé, en el Sol del Migdia, me acuerdo. Exacto, sí. Pero aquello fue una flor de verano, ¿no? O de primavera, porque no, ahí se quedó. Hicimos dos o tres bolos y yo me volví a Inglaterra y aquello se quedó ahí. Y Pepe Sales inició su carrera en solitario, ya enfermo de sida y fue estuvo tuvo unos últimos años muy creativos. Entonces él, cuando murió en 94, fue cuando yo me prometí a mí mismo hacerle un disco de homenaje con letras que no habían sido musicadas, y es lo que hice con el blog de Lírica Dura. Porque también hay entre medio, y hablando del Pep, hay otro disco y hay todo un trabajo que hizo Albert Pla, también, si no me equivoco, también basado sobre la vida, sobre el personaje y la vida. Bueno, ¿no? Entonces, hay un... Hizo un espectáculo, de hecho, ¿no? Exacto, sí, un espectáculo, sí, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, lo vi. Sí, Canción de Amor y Droga, que era el título del libro de Pepe. Ahí está, sí. exacto. Sí, estuvo bien, porque lo que hizo Albert Pla fue, bueno, promover el personaje, y que era totalmente desconocido, y ponerlo un poco en el mapa de la música de aquí, o de la poesía. Claro, era un personaje totalmente marginal que habíamos fundado Boca Negra, y dentro de Boca Negra él tenía un papel como letrista y como un poco ideólogo, y hacía también la imagen, porque también era un pintor autodidacta, pero nunca, digamos, que tuvo una relevancia pública. Y al morir, pues bueno, de alguna forma es lo que yo quise hacer, reivindicar su obra, que me parece interesante e importante, ¿no? Como, no solo por su valor intrínseco, por su talento, sino porque representa un emblema de la Barcelona de los 70, de toda una generación, ¿no? Que, sí, esto viene a ser en el 86, un poco como el desenlace de esa generación a partir de, bueno, sí, comienzo de los 70, y después de la muerte del dictador, ¿no? Aquí el renacimiento que hay de esta Barcelona con tintes anarquistas, que nos duró poco también eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue, después vino el desencanto de alguna forma, ¿no? Pero sí, fueron años, los 80, como, no sé, duros, ¿no? Yo creo que no sé si fueron años muy muy halagüeños. No. Yo no los recuerdo. Y eso que fueron los años de mi juventud, digamos, de los de la veintena, pero y bueno, hicimos cosas, pero tenía la sensación de estar un poco luchando contra los elementos, y además, bueno, toda esta la larga lista de desaparecidos en combate por las drogas y por las drogas malentendidas, yo diría. Sí, yo creo que esa sería una buena forma de explicarlo, sí. No teníamos la información que se tiene ahora en aquella época. Seguramente. Yo creo que partía un poco de ahí. Bien, pero Boca Negra, es decir, hay una cosa que me ha parecido muy interesante. Bueno, hay varias cosas interesantes, pero quiero coger una de ellas. Lo efímero del grupo. Yo cuando entro en contacto con el grupo, me recuerdo unas actuaciones. Pues claro, el grupo tenía como al igual que Pep, es decir, como una especie de circuito un poco underground, por usar una palabra anglosajona. Yo me recuerdo conciertos en la sala, en el antiguo Bikini. Sí, ahí tocábamos bastante. Creo que de forma regular estuvieron acá, ¿no? Un día a la semana, durante un tiempo estaban allí. Yo tenía la impresión también que el grupo... yo pensé que estaba predestinado como algo grande, ¿sabes? Porque había buenos músicos, había buenas letras, el cantante, que eras tú, y pianista, pues imprimía un sello a una música que no era habitual, por lo menos en nuestro entorno. Era totalmente nuevo. Y sí, y después desapareció 2 años. Sí. Es curioso, sí, fue por mi parte, una salida por el foro, de alguna manera. ¿Se debe en parte a esta salida tuya al extranjero o problemas internos del grupo? Sí, yo creo que se juntó todo, ¿no? Ajá. La verdad es que no, que sí, yo creo que el grupo no podía seguir en la tesitura en que estaba. Y seguramente yo, como líder o como voz cantante, literalmente voz cantante, sí. Y en fin, y bueno, de alguna forma, pues claro, sí, alma del grupo, porque cuando yo me fui, pues el grupo no podía seguir sin... Claro, sin, bueno, sin la voz. Bueno, podían haber buscado otro cantante y hacer letras de Pepe y ponerle música a ellos, ya, pero, no pero ya hubiera sido otro grupo. Claro, de hecho, claro, sí, era... era un grupo donde yo era el elemento, digamos, de identidad. Exacto. Donde había habido además cambios de músicos. Y sí, no sé, yo creo que en un momento dado me sentí acorralado. Y no supe ejercer el liderazgo que se suponía que tenía. ¿Era muy joven, tal vez? No, bueno, tenía 26 ¿no? años, 27. No, no es por juventud, es por carácter, quizá. No. Y además, bueno, había la idea de grupo democrático, que es una idea que también, bueno, que era lo normal en aquellas épocas, hacer de pandilla, de grupo, sí, cuando eres joven haces grupos. Pero después, bueno, por esto, cuando hice el disco de Pepe, quise personalizar, decir, bueno, soy Víctor Bocanegra, porque quiero que quede el sello del recuerdo de lo que fui y de lo que éramos. Pero en realidad, bueno, era yo que hacía un homenaje a Pepe. Y ahora ya he dado un paso más y ahora ya soy yo. Eres tú ya. Liberado. No hay nadie más. Liberado de... Me he quedado solo. Escuchemos un poquito parte de este tema, Canso de Barry. Que a ver qué nos dice un poco de aquella época. Año 1986. Bien, pero el mundo sigue. Sí, el Canso de Barry era una fotografía perfecta sociológica de del barrio de la Barceloneta de aquellos años. Escuchemos, ¿no?, el resto del tema. Bueno, entonces habría que mirar toda la letra, ¿no? Pero era todas las movidas de drogas que había, los camellos, los policías. Escuchemos la última parte. Es un mundo que ya no existe. Que ya no existe. Al menos ahí. De un barrio que ya no existe. Sí, y además de su propia biografía, porque dice, todo esto es verdad, decides ir al médico, cuidado que saldrá mucho más caro, y en realidad salió más caro. Y bueno, es claro, la vida de Pepe realmente es la perfecta, digamos, historia del maldito, ¿no? O sea, estuvo en la cárcel modelo, coincidió con Puig Antic, cuando ejecutaron a Puig Antic ahí en 74. Él tenía, no sé, tenía 23 años, 24. Uh-huh. Después estuvo en un hospital, bueno, se enganchó al caballo. Uh-huh. Estuvo en hospitales de desintoxicación. Después pilló el SIDA, era gay y ser homosexual en tiempos de franquismo, ya sabes lo que representaba. Duro. Y bueno, o sea que digamos que es realmente una vida donde pasó por todo, ¿no? Y a pesar de todo tuvo el talento de sublimarlo en canciones y en pintura, ¿no? Y de eso se nutría Bocanegra en el año 86, y esto dio paso a este segundo disco, donde tú, pues, ya, como lo has explicado, pues pones a Pep en su sitio, pero esto ya, digamos, lo dejamos como en un paso anterior de su carrera musical, y ahora te tenemos presentando un nuevo disco que pronto lo harás de forma oficial en el Barnasants. Sí, ¿no? Presentamos el 15 de febrero en Luz de Gas a las 7 de la tarde, que es un domingo. Uh-huh. Y espero que no juegue el Barça a la misma hora, porque si no vamos a quedarse en los culos. No, yo creo que va a ir la gente. Bueno, la gente sí, no. Y fonografías, sí. Yo en el disco intento una definición de lo que es una fonografía. Uh-huh. Que sería, bueno, esto, ¿no? Como una fotografía sonora, una cápsula de poesía y sonido y música que intenta permanecer en el tiempo, ¿no? Tú como, porque aparte de músico, pianista, cantante, tú también eres hombre de letras, tú también escribes. Sí, sí, sí. De hecho, cuando los años que pasé un poco en silencio o fuera lejos, alejado de la profesión, de la música, me dediqué a esto, a las letras, a una universidad enseñando. Exacto, sí. Escribiendo y tal. ¿Y las letras entonces de este nuevo disco son tuyas? Sí, aquí ya digamos que tomo responsabilidad total sobre el material. Perfecto, todo material tuyo. Todo mío. Víctor Bocanegra, Nirvana Dance. Antes de poner el tema, que es el que abre este CD, en el cual hay 10 canciones, ¿decimos algo sobre el tema o simplemente lo escuchamos? Bueno, es un tema que habla de forma irónica sobre a todo este mundo de las terapias alternativas que nos invade. Uh-huh. Y que nos, en fin, y que nos provoca y nos convoca a buscar otras formas de sanar, ¿no? Que me parece muy interesante e importante. ¿Como alternativa a la medicina tradicional? Sí, desde luego. Siempre y cuando las conozcamos. Yo, claro, como aquí salen muchas, es imposible que las haya probado todas, pero bueno, estoy en ello. Estás en ello. Nirvana Dance, del último disco de Víctor Bocanegra. Fonografías. Alexander Reiki i el Tai Chi. Zen Qigong, el Rolfing i el Greenberg. El Pilates, Gestalt i un te verd. Nirvana, per això no em treu la gana. Nirvana i a dormir. Ve per curar-me els mals que tinc. Sutres, cant harmònics, flors de Bach. Que et juguen si els ossos et fan xac. Nirvana, però això no em treu la gana. Nirvana, i a dormir. Nirvana Dance, lo último de Víctor Bocanegra, de este álbum Fonografías, que veo que se grabó en el mes de julio de el 2008, excepto Nirvana Dance, Brands and Critics y Jumps, Ah, no, estamos hablando de las mezclas. Sí. Pero esto se grabó en julio del 2008. Sí, exacto. Todo, sí. ¿Qué tal eso? ¿Cómo funcionó? ¿En plan así todo en directo? ¿Fue de esas grabaciones que vamos poniendo partes y mezclas y dubbing por allí y por acá? Bueno, las bases se hicieron bastante todo en directo y después hay colaboraciones que fueron posteriores, que fueron recordings. Grandes colaboraciones, ahí estoy muy contento con todos los músicos que han colaborado, desde John Robles, que ya lo conoces. Saxofonista, sí. Saxofonista, un clarinetista que se llama Gabriel Amargán, Dani Nelo también, con saxos, Manolo Martínez del Fresno, el cello. Después está, bueno, la voz de Chel Sust, después está... Hay un grupo que se llama Lisboa Central Café, que hacen como música antigua, o digamos música de hace polcas y música así de los años 30, que para un tema en concreto nos iba muy bien invitarlos y vinieron. No podrán venir a la presentación porque es demasiado lío de gente, pero hay un tema que ya lo verás, que está este Brahms y Grits y Jams, que está tocado por ellos en orquestina. Con la orquestina de ellos. Sí. Lo que veo y que dije yo, uy, ¿qué estará haciendo aquí Cheche? La producción es de Cheche, un gran músico, un personaje de esta ciudad. Que lo conoces, la gente lo conoció en sus años de gloria con los Traditional Tourists, que estuvieron creo que casi 2 años, algo así, en el Harlem cada sábado noche. Era, no sé si fuiste alguna vez, era aquello como prácticamente como una liturgia, ¿no? Sí, porque sí, es verdad, tuvieron mucho predicamento, ¿no? Muchísimo. Después Cheche, que es un gran compositor, aparte de un buen cantante, guitarrista, veo que aquí lo tenemos en funciones de producción, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Exacto, sí. Él, bueno, como sabes, hace un dúo con Joan Viñals hace años también, el Open Arms. Exacto. Y yo con Joan, pues es el único músico con quien conservo, digamos, un vínculo de fidelidad desde los tiempos de Boca Negra, porque justo después del disco de Boca Negra entró el Viñals en el grupo y estuvo bastante tiempo. Después en el blog de la Ericadura él era un poco la mano derecha. Ajá. Y ahora, pues, en fin, con él estuvimos preparando también las maquetas de este disco y tal, hasta que decidimos, él sugirió que Cheche podría hacer la producción y realmente lo ha hecho muy bien. Me ha sacado un sonido que a mí me parece muy muy interesante, y había canciones que no sabía muy bien qué tratamiento darles, y él creo que ha dado en el clavo, ¿no? Bien, Cheche. Justamente hace poco, en una de esas veladas que de repente Cheche organiza en la Sala Monasterio, sí. que estabas tú allí también, estamos hablando, ¿te recuerdas? Con el Cheche aquella noche. No, o era, sí, es verdad. Estos grupos que se monta Cheche, exacto. Él a la guitarra, también estaba Joan Viñals, estaba Dani Nelo y Caspar, exacto. Sí. Y Dani Nelo ahí con su saxofón, armónica y con un serrucho, nunca lo había visto Dani Nelo con la sierra, ¿no? Sí. Muy bien. Y justamente aquella noche hablando, pues salió lo de que vinieras hoy al programa a presentar el disco y la presentación en Luz de Gas. Pero antes, el día 10, tenemos una cosa así un poco de estrange en la Sala Monasterio. Sí, a ver, cuenta eso. Jean Cabaret. Bueno, sí, supongo que también caerán temas del disco, claro. Y sí, de hecho, será como un poco una previa de... Precalentamiento para la presentación de largo en el día 10, Luz de Gas. Sí, de hecho también estamos en FNAC, allí en la Illa Diagonal el sábado, para presentar el disco por la tarde, el sábado a las 7 de la tarde allí. ¿Sábado qué? ¿De número qué? ¿Este sábado? El 7, sí. El 7, es decir, este sábado 7, en el FNAC a las 7 de la tarde. Esto que llaman showcase, ¿no? Exacto. Que te ponen allí y tocas un ratito. Vale, de paso lo recordamos. Bueno, este sábado 7 de febrero. Después el 10 en Monasterio haremos algo, y el 13 estamos en Reus, en La Palma. un lugar que se llama Palma. Ya. Y el 15, 15 en Luz de Gas. En Luz de Gas, dentro de Barnasants. Sí. Y esta será, digamos, la presentación de largo, oficial. Sí, exacto, un poco la presentación oficial. Bueno, de todas maneras, tú ya has ido presentando el disco, ¿o no? ¿Aún no? No, hice una cosa que, bueno, de hecho no lo hemos comentado, pero es un trabajo paralelo. En el Electric Bar, no sé si lo conoces. Sí, en Gracia, sí. Travesera de Gracia. Sí, hace un par de semanas presenté y recité las nótulas de Misericordia para las Criaturas del Goig, que es un librito que también te he traído uno por si te gusta lectura de mesita sí, de noche. Sí, sí. Donde aquí Víctor Obiols habla de su alter ego. Es decir, hay un prólogo y después hay 10 prosas correspondientes cada una de ellas a las 10 canciones de las fonografías. Ah, perfecto, sí, hay una relación directa entre este libro y el... Totalmente. Inclusive la foto de la portada es la misma foto del disco, vale, perfecto. Y es como una correspondencia literaria, digamos, en clave literaria de las canciones, ¿no? No es una explicación ni una crítica, son unas prosas entre poéticas y de ensayo que me salieron, fue como un experimento, de hecho, ¿no? Pensé, a ver si qué puedo decir con la escritura sobre estas canciones. Y salió esto, y salió un editor en Vic, en Buscall, que le interesó y lo publiqué. Y mira, es como un complemento. Vale, y esto, el disco ya se puede comprar, ¿está en las tiendas? En principio, sí, debería estar. ¿Hay distribución? Hay distribución física. Física, vale. Y después hay distribución digital por la cúpula. Pues que quizá los conoces. Sí, puedes dar la cúpula, sí. ¿Qué link la gente cómo puede entrar ahí? Por la cúpula. Yo creo que sí, con un buscador la cúpula. Vale. Ahora no tengo exactamente Que pongan la cúpula, pero, y seguro que ya pero lo, de hecho, lo encuentren. Sí, no, y además lo vamos a poner en el mailing que se está haciendo para lo de Barnasants. Sale toda esta información. Sale, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno. Y en mi página web también debe salir. Pues dale. ¿Cuál es tu página web? Es las tres, la malla máxima mundial que decían en la Real Academia, ¿no? Las tres V's, ¿no? World Wide Web, dicen que es malla máxima mundial. Yeah. Ponen las V's dobles al revés y se convierten en M's. Yeah. Y es la malla máxima mundial. Fantástico. No sé, los académicos se las piensan todas. Así es. Pero bueno, pero tenemos que seguir poniendo las tres W, o sea, que esto no lo quita nadie. Y después es victorbocanegra.com. .com, fácil, sí, fácil. Sí, muy fácil. Inclusive si pones simplemente Víctor Bocanegra ya te sale, sí, dentro de sale la primera, en Google, sale, sí, sí. Sale en Google en la página web. Sí, sí. Otro tema, hablábamos de este tema con la orquestina. Sí. O tú prefieres sugerir otro tema para de escucha. Tú mismo. Como quieras. Comento a las auditoras y auditores de Un Mundo de Músicas que, como hemos hecho en alguna otra oportunidad, yo acabo de presentar el disco, nunca lo había visto ni lo había escuchado, no había tenido la posibilidad, así que lo estamos descubriendo entre todos y todas. Sí. Entonces, por eso que yo en este caso me dejo aconsejar por ti. No, yo seguiría el orden. Seguirías el orden, ¿vale? La fila de Job y Amazonas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Todo esto del orden, yo a veces me pregunto, el músico, el artista, el productor, me imagino que le dará una cierta, este orden obedece a una cierta estructura, sí, como el artista quiere que el disco se escuche o sí, no. Sí, en principio yo diría que sí, ¿no? En principio hay una intención, casi estética, ¿no? En el orden, o debería haberla. Ya. Lo que pasa es que esto... Bueno, actualmente tiene poca importancia porque los tracks vas cambiando. Claro, se ha perdido. O compras esas canciones por track, una por una. Con el vinilo será más fiel aquello, ¿eh? Sí, el vinilo. Bueno, también podías levantar la aguja y. Sí, por supuesto, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Filia de Job y Amazona. Víctor Bocanegra, de su último álbum grabado el pasado julio del 2008, Fonografías, así se llama este nuevo trabajo. Y el tema. Hija de Lobo y Amazona. Sí, un engendro bastante explosivo. Què és estimar? així m'acompanyo d'una cançó. Si no veus en mi el que jo veig en tu, si no et ve cap tremolor, no puc dir res i canto. No estic sol si espanto la meva por. En el món no podem sentir res per ningú. Com pots pertany als humans si no saps què és l'amor? Filla d'en llop i amazones van descuidar del teu cor. I ara ets així, és el teu destí. Piano acompañando el solo. ¿Ah? ¿Quién hacía ese solo final? Era John Robles. John Robles. John Robles, presente en este, el tercer disco de o segundo como Víctor Bocanegra, como solista, ¿no? Sí, exacto. Y tercero dentro de tu carrera discográfica. ¿Has hecho alguna otra cosa más aparte de Bocanegra U, el segundo? No. ¿No? Y este el tercero. ¿No has hecho nada más? No, aparte, no. Bueno, algunas canciones infantiles en un disco más colectivo. De todas maneras, tú, Víctor, ya venías antes del grupo Bocanegra, tú ya formabas parte un poco de lo que era el panorama musical de esta ciudad, ¿no? Con Bueno, antes, sí. No, tú no sales con, tú no sales con Boca Negra. Yo empecé como cantautor a los 18 años y que gané un premio. Me acuerdo que estaba de jurado el Ángel Casas y el José María Pallardo, que era un locutor de la época que hacía... Exacto. Al mil por mil hacía un programa de... Exacto, sí. De música, bueno, que era en un momento, ¿no? De las pocas emisoras en FM que transmitían en aquella época, no recuerdo cómo se llamaba la emisora aquella. Sí, me acuerdo de escucharlo. Y nada, y empecé esto de cantautor de como... Y después hice un grupo y estuve un año también con el grupo de Pau Riba. Sí. Y después ya, bueno, hay un grupo que se llama Los Baruques, que hacíamos fiestas mayores y tocábamos repertorio así de rock, ¿no? De, que fue un poco mi escuela, digamos, este grupo, ¿no? Ya. Oye, Boca Negra, estaba preguntando, ¿a qué puedo decir esto de Boca Negra? Y claro, era una vida un poco, buscaba... ¿Pirata? ¿Había un pirata, Boca Negra? Sí, pero hay una ópera de Verdi. Hay una ópera de Verdi también. Y después inclusive buscando bucaneros, Bocanera, es un apellido genovés. Sí, y después estaba pensando, y tú como hombre de letras, dije, se lo voy a preguntar a Víctor. Porque claro, en italiano es Bocanera, bucanero, hay casi como un paso, ¿no? Sí. No, y es un apellido que existe en España. También, sí. En Andalucía hay bastante. Sí, por ahí Extremadura también, sí. Pero, no, la verdad es que no, el origen del nombre es totalmente anecdótico. Es anecdótico, no tiene nada que ver con Verdi ni con nada. No, porque recuerdo en los primeros, el primer disco y tal, algún crítico quiso hacer una especie de interpretación diciendo, claro, la boca, la oralidad y negra por la música negra, que es lo que les influye, la negritud, el blues. Y no tenía nada que ver con esto fue cuando creamos el grupo con Pepe Sales en Mallorca. Había una amiga nuestra, la Mariona, que de hecho estábamos en casa de, no sé si recordarás, Pete Sinfield, que había sido letrista de King Crimson productor de Roxy Music, que se casó con esta amiga de Pepe, con Mariona, y él fue un poco el instigador del grupo. Estuvimos en su casa, que tenía además un pequeño estudio, y allí empezamos a hacer las primeras canciones de Boca Negra. Entonces buscábamos un nombre. Yo aquellos días me cogió una faringitis y en la farmacia me dieron una cosa que se llama bucametasona, ¿no? Que son unas pastillas negras. Y me tomé tantas que me quedó la lengua negra. Hostia. Entonces en el pueblo, Mariona se lo inventó, dijo, mira, el Boca Negra. Y la gente me empezó a llamar el Boca Negra de coña, ¿no? De broma, y se quedó el nombre para el grupo. Vale. Sí, o sea, nada que ver con que las elucubraciones de periodistas o fans, o las mías que andaba por las piraterías de la música, nada. Tan prosaico como esto, ¿no? O sea que... Interesante. Sí. Bueno, y así quedó Víctor Boca Negra, hasta el día de hoy, veintitantos años después. Sí. ¿No? Y tanto. 25. Fue el 84 esto. 84. 25 años, mira, un cuarto de siglo. Y tenemos a Víctor que... estará el sábado 7 de febrero en el FNAC, aquí en me imagino Triángala. No, en Diagonal. Importante. A partir de las 7 de la tarde presentando el disco, posteriormente el día 10, siempre de febrero, en la sala Monasterio, pero presentando aquí un cabaret, un jam cabaret o algo así. Sí, pero bueno. ¿Y quién estará? ¿Estará yo? ¿Estará Viñal, el Cheche? Sí, estarán... el Joe Louis al bajo y Pera Fobet, gran batería. Pera, me gusta muchísimo ese chico. La primera vez que lo vi, con el grupo del Andreu Martínez. Sí. Finísimo, juro, me sorprendí porque un chico muy joven, pero con, muy fino y además con una sensibilidad. Tiene algo muy personal ese chico, el Fobet tocando la batería, Sí. A mí me parece que es un músico muy personal. Yo creo que sí, que... Y bueno, eso será el 10. Y después el día 13, la puesta de largo, presentación... No, el 13 en Reus. El 13 en Reus y el 15. En Luz de Gas. El 15 en Luz de Gas, presentando ya el disco dentro de este ya macro, porque es realmente un macro festival de cantautor, Barna Sanz. Sí, parece que salen cantautores desde bajo las piedras, ¿no? Pero cada vez se va haciendo más grande. Salió de las cocheras de Sanz, donde originalmente comenzó. Peracam, con, sí. con el Peracams ahí a la cabeza, bueno, porque sí. era el vecino del barrio, vive por ahí, vive muy cerca. Y ahí fue creciendo. Fue sí. creciendo, creciendo, y el día 15 es entonces Boca Negra. Y somos tan, ¿no? Y la verdad es que me cogí un poco de me quedé apabullado al ver la web de entonces. Porque claro, los seniors siguen cantando y quieren seguir cantando. Claro, Paco Ibáñez y Javier Cray y toda esta gente, no sé que son habituales. Están los chicos de 18 años, que es normal, que también quieren empezar, y seguramente hay muy buenos. Y los que estamos en la franja de medio, que somos unos cuantos. Pues claro, ¿no? Es, realmente es. Pero bueno, está bien. ¿No? Bien. Si ya público por tu tom. El 15 entonces, 15 de febrero, Luz de Gas, Víctor Bocanegra presentando su nuevo disco. Fonografías. Ah, y el libro, Víctor, que está editado por el Taller de Poesías en Boscal. ¿Se puede comprar en algún sitio, en las librerías? Sí, creo que está en al menos en la y en la central, está, la vale. más céntrica. El día 10 en la Sala Monasterio, la gente que vaya, invitamos a que vayan a la Sala Monasterio, sí. que está ahí abajo, final de Vía Layetana, en Correos, cruzan la calle, ahí debajo de los arcos, está la Sala Monasterio. ¿Podrán comprar el disco, el libro? ¿Los tendrás toda la venta? Sí, sí, sí. Pues fantástico. Sí. Van al concierto y de paso pueden comprar el disco y el libro, que Víctor bien lo explicaba. Son 10 poemas escritos, reflexiones, pensamientos que tienen que ver con cada una de las canciones que hay incluidas en el libro. Víctor, un tema, ahora lo elijo yo así un poco al azar. Sí. Me gusta por el título me atrae. ¿Qué título es? La libertad es un cabal. Ah, vale. ¿Sí? Muy bien. Lo he elegido así porque me gusta el ya el concepto de la libertad y un cabal, pues es un caballo, pues también tiene mucho que ver con esto, la libertad. Ese, como imagen, esto cuando tú abres un... A lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero para mí, ¿no? Como cuando abres la valla de donde están los caballos y salen así, corriendo con aquella pasión. Se sí. dicen, ¿no? Bueno, esto es, verdad, sí. es un poco eso, ¿no? Dice, mira, desbocado como un caballo. Alguien que como que pierde el control, dice, desbocado como un caballo que le han abierto la... Sí, no, no, en realidad la canción es una especie de reflexión sobre el concepto de libertad en la edad adulta. Y en la vida cotidiana, digamos, no es el concepto romántico absoluto de libertad, sí, sino es la libertad nuestra de cada día, ¿no? Vale. No es lo utópico, lo imaginado, sí, lo deseado, claro. sino con lo que te encuentras a diario. Sí. Bueno, después de... Bueno, de explica este una tema, historieta también, por vale. mí. Después de este tema, tendremos en el estudio, que de hecho ya está aquí, a la segunda visita de esta tarde, que ayer lo anunciaba en el Buena Tarde en Octambuls. Les dije, señores, mañana en Un Montón de Música tenemos un invitado especial. Tendremos, bueno, dije a Víctor, y después dije, tendremos a David Bowie en el estudio. De momento está sonando el teléfono, ponemos La Libertad es un Cabal. Víctor Bocanegra. La libertad es un caballo. desaprofitem la caiguda perfecta de la tarda. Mentre desaprenem les lliçons de la insídia i el desdeny. La llibertat és un cavall desaforat, deixa ja de fer-me badinar. La libertad es un caballo. Tema número 5 dentro de estas 10 canciones originales, todas de Víctor Bocanegra. Música y letra, Víctor. Sí, todo. Sí, aquí ya he decidido que ya me tocaba hacerlo todo yo, ¿no? Ya, vale, bueno, perfecto. Les recuerdo, día 7 en el snack de La Illa. Presenta disco el día 10 en la Sala Monasterio y el 15 en Luz de Gas. Presenta su disco dentro del macro festival de cantautores Barna Sanz. Víctor, muchísimas gracias por haberte acercado, tu tiempo. Gracias a ti, Antonio. Ya sabes que tú también eres un puntal en la historia de la música layetana. Yo de la fotografía. Bueno, Víctor, pues nos veremos el día 10 en la Sala Monasterio y posteriormente después en Luz de Gas. Pues muchas gracias, Antonio. Vale, hasta y pronto. Éxito con esta nueva etapa de que los dioses te escuchen. Vale. Gracias. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vamos adentrando en la segunda parte del programa, con la presencia de David Bowie en el estudio. Para ir poniendo la música, les voy a dejar con una maqueta que David grabó antes de que sacara uno de sus primeros discos, que fue un gran éxito, lo sigue siendo, el Space Oddity. Les voy a dejar con una maqueta que hizo David Bowie antes de sacar ya el disco definitivo. Aquí lo tienen. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8. 7. 6. Commencing countdown, engines on. 3. 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. Around my tin can, far steer. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in a tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. David Bowie, años 60, y esta maqueta, precursora de ese fantástico álbum de David, Space Oddity. David Bowie, que en realidad este señor se llama David Robert Jones, nació un 8 de enero del año 1947 en Londres, en el barrio de Brixton, pero este señor pues pasó su infancia no realmente en Londres, sino al condado de Kent. Allí se pasó su infancia y hay una particularidad física de este hombre que son sus ojos. Pero se lo preguntamos a él porque seguro que nos los va a contar, porque le decía, tal como se anunció ayer en la tarde, que íbamos a tener a David Bowie en el estudio, y efectivamente aquí está. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Bowie? Pues bien, bien, no me puedo quejar, sí. No se puede quejar. No. Contaba esto de la anécdota del ojo, que la gente dice, tiene ojo de un color diferente, ¿no? Sí. Usted nació con los dos ojos azules. Sí. Y según me contaron por ahí, una riña de una niño. Riña, sí. ¿No? ¿Te dieron un puñetazo en el ojo? Sí, eso fue. Sí, fue jugando de pequeño. Que, bueno, con un niño me dio un golpe. Lo que pasa que, bueno, luego me quedo así. Y la verdad es que me ha funcionado bien, porque también forma parte de mi personalidad. De la personalidad, ¿no? Porque en realidad no es que tenga un ojo de un color diferente, sino que se le quedó la pupila dilatada. Sí. ¿No? Y eso es un sello suyo que ya viene de jovencito. Sí, toda la vida. Señor David Bowie, pues felicitarle por su cumpleaños. Muchas gracias. Con un menos, casi un mes de retraso, pero sí, se le saluda igualmente. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le sienta tener 62 años? Hombre, creo que estoy empezando la etapa ya de madurez creativa y... ¿Sí? Y con muchas ganas de aprovechar este último trecho con todas mis fuerzas, la verdad. Perfecto. Yo lo que me asombra, y lo felicito por su buen dominio del idioma castellano. Sí. Bueno, hace tiempo que estoy por aquí de incógnito. Vale. Hablo castellano y catalán perfectamente. Pasa que la gente también no lo sabe. Sí, perfectamente. Sí. Ah, muy bien. La gente no lo sabía. No lo sabían. Bueno, están sorprendidos. Pero... Es que de David Bowie, músico, se sabe pues su carrera, pero de la vida personal se sabe muy poco. Sí. Usted se ha cuidado bastante bien, aparte de algunos líos con esposas, mujeres, Angie y ajá, eso. Pero el resto lo ha tenido usted muy, muy en la sombra, digamos. Sí, la verdad es que vivo aquí hace años y poca gente lo sabe, sí. Poca gente lo sabe. Sí. Lo bueno es que ha decidido salir de esta especie de anonimato voluntario, uh-huh, también para mantenerse un poco alejado de la sí, paparazzi, fotógrafo, la televisión. Uh-huh. Y ha decidido montar un espectáculo aquí, sí, en Barcelona. Sí. Lo cual es insólito e inédito, pero... Sí. Cuénteme un poco, David, por favor. ¿Le bueno, puedo decir David o Mr. Bowie? Me puede llamar como usted quiera. David, ¿eh? Bueno, David, yo creo que David, sí. Vale, David, mejor. Bueno, no, la cuestión es que, claro, yo veo que mis coetáneos, pues, están aquí, llevan tiempo que han aprovechado esta última... Bueno, ha habido un gran boom del mundo en directo y todo, y aquí, pues... A Lou Reed le ha ido muy bien por aquí, el señor Springsteen llena Camp Nou, y el señor exacto, Bono también. Y claro, yo pues hacía tiempo que no, que la verdad que no salía por ahí, ¿no? Ya. Yeah. Entonces he preferido empezar otra vez aquí en Barcelona, uh-huh, en mi nueva residencia, pues desde un sitio pequeñito, para de aquí atacar el mundo, claro. Entonces tengo varias ideas al respecto y eso. Este sitio pequeñito es el Llantión, uh-huh, una sala mítica, verdaderamente, sí. En casi el Raval, eso es parte del Raval todavía, ¿no? Es Raval, sí. Es Raval. Sí. En la calle... Riereta. Riereta. ¿Número? Uy, creo que 7. No pillo, pero 7. Pero bueno, es una sala de esas que ya lleva en el ámbito barcelonés, inclusive lo podríamos llevar los años en que Víctor Bocanegra, en el 80 y medio, andaba por ahí con su música. Uh-huh. Y Antiolla viene de aquella época. Bien, entonces tenemos a David en el Yantiol. Y el espectáculo que lo fui a ver, permítame que lo felicite, lo vi el pasado viernes, y lo que me sorprendió es que usted lo que presenta es un nuevo disco recopilatorio, un poco con la historia, ¿no? La larga historia de sus canciones, ¿no? Sí. Presenta un recopilatorio y un proyecto de disco con duetos y versiones de otros artistas sobre mi obra, que estoy en preparación. Está en preparación. Está muy de moda esto de los duetos. Hace poco Rafael ha sacado un dueto, y que muy bien, porque lo que hizo Rafael fue que vinieran estos artistas a cantar sus canciones, sino que él canta, no lo he escuchado, pero en la prensa lo he leído. Él canta los temas de estos compositores. Uh-huh. Y aprovechando esto, me he enterado que también participa en este sí. Canta, bueno, está en preparación una grabación de Space Oddity por parte de Rafael. Rafael. Sí, participan muchos artistas, sí. Por ejemplo, ¿se puede desvelar o sí, es algo que, sí, puede desvelarlo, puede incluso... Si está quiere, Julio Iglesias. Sí, está Julio Iglesias, está Lou Reed, está... Tom Waits también, ¿no? Tom Waits. Sí, está gente también de aquí de Barcelona, está pues... Luis Gavaldà, está también el señor Gerard Quintana o Luis Jack, está Morrissey de los Smiths también, está Stevie Wonder o mucha gente, Anthony and the Johnsons también colaborará, Jovin incluso. Jovin. Una póstuma. Bueno, me imagino que esto ya lo tenías de antes, ¿no? Es porque... que hoy en día la tecnología permite hacer cualquier cosa, ¿eh? Vale. Sí. Hay un magnífico dueto entre la Nat King Cole y su hija. Exacto. Unforgettable. Yes. ¿No? Fantástico. Bien, David, veo que tiene la guitarra. ¿Por qué no nos brinda algún tema de este espectáculo? Bien. ¿No? Sí. Total y absoluta exclusiva aquí en Barcelona, David Bowie en Contrabanda FM. Perfecto. Pues si quiere le explico un poco los duetos que pienso hacer y tal y cual. Sí. No sé si conoce usted un tema mío que se llama Life on Mars. Por supuesto. Que hace así. It's a kind of a small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy is started to go. Pues entonces yo, claro, este tema había pensado que lo podía hacer pues el señor Julio Iglesias, por ejemplo. Ah. Y dijo que sí enseguida. Y lo quiso hacer en inglés, además. ¿Inglés? Sí. Sí, yo insistí en que lo hiciera en castellano, porque el señor Serrat lo ha probado en castellano. Y el señor Iglesias hacía una cosa así, hacía... It's a got a full small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy's told her to go, but her friends is nowhere to be seen. Now she walks to her sunken dream, to the seat with the clearest view. Now she walks to the silver screen. Hay otros que quieren hacer esta versión, pero bueno, en fin, ahí... El espectáculo está basado sobre posibilidades de diferentes artistas sobre diferentes temas míos. Uh-huh. Y es lo que estoy presentando, sí. También, aprovechando que lo tengo aquí delante, lo quiero felicitar, digamos, de forma retrospectiva, por aquel magnífico álbum, segundo que lo tengo aquí debajo, aquel magnífico álbum que salió una edición especial, 30 años, de este Ziggy Stardust, The Fall and Rise of Ziggy Stardust. Yes. Felicitarlo porque este disco, en una revista que hay en Inglaterra, Melody Maker, que han sacado crónicas de su música, es una de las mejores revistas del panorama musical inglés. Ellos, como otras revistas musicales, cada año pues hacen las votaciones de mejor cantante, mejor producción, etcétera. Y al final de la década también lo hacen. Y en la votación del año 1979, buscando el mejor intérprete, álbum de la década, su disco, ajá, este disco, salió elegido el mejor álbum de la década de los 70. Sí, sí, sí. No, no, yo todo esto tengo que aprovecharlo como sea. Por supuesto. Sí, sí. Pues yo desde aquí ahora lo recuerdo para que sí, la gente que lo vaya a ver al Llantiol, uh-huh, sepan que están escuchando música de un álbum mítico, antológico y posiblemente para mí el mejor de sus discos. Gracias, gracias. ¿No? Pues bueno, sígueme contando esto del espectáculo, sí, por favor. Pues mire, no sé si quiere, le puedo cantar desde una canción de este álbum que usted decía. El que usted quiera. O si no, sí, le explico. Sí, mire, sobre este disco, por ejemplo. Pues hay algunas canciones que también existe la intención de que sean versionadas por otros artistas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema que abre el disco, que es Five Years, que es un tema mío que hace así. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News just come over, we've got five years left and crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. Este tema fue el señor Lou Reed el primero que quiso versionarlo y le quedaba una cosa así. Pushing through the market square, so many mothers sighing. This guy wept and told us we've got 5 years left in crying. Que Lou Reed también quiso hacer Life on Mars, como Julio Iglesias, no sé al final a quién se la dejaré. Y hacía una cosa así. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy's started to go, but her friends is nowhere to be seen. Now she walks to her sunken dream, to the seat with the clearest view. Now she walks to the silver screen. Reed. Yes, hicimos, bueno, yo le produje su disco Transformer. Sí, sí, por eso le quedó también las cosas. La época de Berlín, cuando usted vivía en Berlín con Iggy Pop. Exactamente. ¿Se recuerda cuando? Sí, sí. Bueno, me acuerdo poco porque fue una época muy agitada para mí, pero sí que estuve allí, sí. Bueno, y gracias a esa estadía con Iggy en Berlín, sí, pudieron en unas cuantas clínicas de, sí, desintoxicación allí dejar de lado algunos hábitos que los traían por la calle de la amargura, ustedes. Sí, la verdad es que allí hicimos, bueno, una etapa así más tranquila al final, pero al principio no era muy tranquila, ¿no? No, Berlín no era nada tranquilo. No. Pues hicimos allí una canción con Iggy Pop, en Berlín también, sí, que se llamó China Girl, no sé si la conoce usted. Pues sí, sí, sí, esto ya es la parte como más moderna. Sí, sí, de Iggy Pop, sí, ¿no? Sí. Interesante canción, China sí, Girl. Sí, ¿eh? O si no sigamos hablando del disco este que me comentaba usted. No, por favor. No, claro, señor, es que yo, Bowie, señor Bowie, tenga en cuenta que yo... Aquí la estrella es usted. No, ya, pero aprovecho estas ocasiones que me brinda usted también para, pues, sacar un poco mi discografía antigua. Por favor, siéntase en su casa. Gracias, gracias. Pues, a ver, de este disco de Ziggy Stardust, que usted amablemente ha recuperado la calificación como el disco de los 70... Me puede tutear, sin problema, por favor. Bueno, así como se lo he pedido yo, encantado. Me alegro, gracias. Pues entonces, aquí hay un tema en este disco también que se llama Moon Edge Daydream, que claro, es un tema muy orquestado. Ahí estoy con un pianista barcelonés muy bueno que se llama Jaume Vilaseca, que ahora toca también el sitar además. Y este tema es un tema que hace así. I'm an alligator and my mama pepper coming for you. I'm a space invader, I'll be a rock and roll and beach for you. Keep your mouth shut, squawk like a pink monkey bird, etcétera, ¿no? Y este tema se emperró en hacerlo el señor Bob Dylan, que, bueno, yo de hecho había compuesto una canción que se llamaba Song for Bob Dylan. ¿Usted le dedicó canciones a Bob Dylan? Canción, sí, señor. Sí, sí, sí. Para ver si se animaba en aquella época él. Y entonces él, pues, ha hecho una versión de Moon is Daydream que hacía algo así. alligator. And remember Bab coming for you. I'm a space invader. Every year rock and roll and beats for you. Give you a mouse shirt. Squawking like pea monkey bird. And I'm destined on my friends for the world. Give you a electric eye me, baby. Put your ring onto my hand. There's your space face goes to my love. Be a god in the moon and stay dream, oh yeah. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. Church of my love. Such a holy place to be. Miss me, baby. Miss me, now you really care. Miss me down to the air. Get your electric eye on me, baby. Put your ring onto my hand. There's your space whiskers to my love. Fear God in the moon, it's daydream, oh yeah. Bob Dylan. David, dime. En el Llantiol, esta sala del Raval, de la calle Riereta, lo tendremos los viernes. Sí. ¿Cada viernes? Cada viernes, todo el mes de febrero y todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo, es decir, sí. Hay unos cuantos viernes sí. Para que la gente se acerque por el Llantiol. Exacto. De paso, los que no lo conocen se encontrarán con una sala muy especial, muy bonita. A una sala encanta, pequeña, sí. Acogedora, y es como un cabaret a la antigua, ¿no? Sí, es como un cabaret, bueno, como un pub de los años 70, ¿no? Ya. Ahí empezaron también humoristas de aquí de Barcelona, de la década de los 70, 80, ¿no? Sí. Tiene mesitas con lamparita. Exacto, la gente se puede sentar cómodamente. Exactamente, lo único que no se fuma. Hoy no en día ya no, porque claro. Está bien, pero para la voz. No, para mí me va estupendo, claro. Aparte yo ya pues ya dejé de fumar hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. ¿Qué le parece para dejarle justo que lo vea ahora con la voz un poco? Sí. No quiero que se me canse demasiado. No, claro. Y un pequeño homenaje a ese grandísimo disco de The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Uh-huh. Hay un tema de ese disco que a mí me gusta muchísimo, que lo voy a rescatar de un disco. Así perfecto. Ya de paso descansa un poquito la garganta. Me alegro, sí. Porque no quiero agotarlo. Uh-huh. Y lo escucharemos. Rock and Roll Suicide. Ah, muy bien. ¿Ah? ¿Se recuerda ese tema? Sí, grandioso. Aquí lo tienen. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, which you don't eat when you've lived too long. Oh no, no, no, you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float, rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yeah. final con esa orquesta, señor Bowie. Rock and Roll Suicide. Rock and Roll Suicide. Aquí estamos en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y fuera del área metropolitana tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Esto es un mon de músicas. Y esta es la sintonía del programa. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y por supuesto, si no pueden seguirlo a través de la FM o por internet en tiempo real, tienen el podcast. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Bueno, el podcast, hay gente que se lía y me pregunta qué es. Es difícil explicar, pero es un servidor donde están los archivos musicales, archivos de sonido, y llegan allí a través de un link, que es muy fácil. Abren su navegador y en la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les abre la página del podcast y a la derecha en categorías tienen Buena Tarde Noctambuls, que es el programa hermano que se transmite los días lunes. También la misma franja horaria de 4 a 6, jazz, blues, rhythm and blues, y más abajo, un montón de músicas. Entonces clican en cualquiera de los dos, en este caso un montón de músicas, se les va a abrir una página exactamente igual que la primera, y ahí están todos los programas del año 2008 y los del 2009. Tienen la fecha de emisión del programa, el título del programa y una breve descripción del contenido. Así de fácil. No solo jazz.contrabanda.org. A partir de esta noche podrán tener este programa, que comenzó con Víctor Rocanegra presentando su álbum, su tercer disco, Fonografías, y por supuesto tener esta segunda parte con el señor David Bowie en directo presentándonos su último espectáculo, total y absolutamente ideado para Barcelona, pero a partir de Barcelona ya le preguntaremos ahora si lo va a llevar por el resto del Estado español. Mr. Bowie, dígame. Bueno, ya me ha oído la presentación. Este espectáculo está concebido para ser presentado en esta sala Jan Tiol del Raval, que lo hará los días viernes. ¿A partir de qué hora? Perdón, esto no lo hemos... Sí, a las 11:15 aproximadamente. 11:15 de la noche. Sí. Está concebido para ser presentado aquí en Barcelona. En principio. Bueno, esto era una manera de rescatar mi repertorio, volver a situarme. Ahora Barcelona está muy de moda, es una ciudad donde muchos grupos como Coldplay o Franz Ferdinand, grupos actuales, vienen a presentar sus discos. Exactamente, exactamente. Y yo, pues aprovechando el tiempo hace que vivo aquí, y en fin, prefería rodar el espectáculo en una sala pequeña. Entonces, a partir de aquí, pues yo estoy dispuesto a escuchar otra vez posibilidades para relanzar mi carrera. Exacto. Vale, es decir, conveniente. De paso, ya damos un poco, ya lo pondré en la descripción del podcast. Muy bien. Bienvenidos a los programadores nacionales e internacionales que se acerquen por el Jan Tiol, porque aquí se puede abrir otra vía en su carrera. Sí, sí, yo estaría encantado, sí, sí. Vale. Sí, sí. Además me gustan las salas así de tamaño pequeño, medio. Sí, ya dejaría los macro conciertos y esas cosas. Claro, es que yendo con un dúo, porque, claro, se los cuento un poco para que se hagan la idea. Jan Tiol es una sala pequeña, está el señor Bowie con su guitarra acústica y un pianista, el maestro... Vilaseca. Entonces, claro, yo no veo esto en un campo de fútbol, por ejemplo. No. La verdad es que nos tendríamos... Esto está pensado para salas pequeñas o teatros, con la gente sentada y tal. Y, bueno, claro, posteriormente se vería, pues si tuviéramos la ocasión de contar con un gran presupuesto y un gran manager otra vez y todo, pues esto igual sí que lo llevaríamos a grandes estadios, pero la idea, nosotros estamos cómodos en salas así, de sala tamaño. Sí, bueno, sí. Jan Tiol, en la calle Riereta del Raval de Barcelona. Mr. Bowie, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, hemos escuchado ya algunas versiones. Sí. Tengo realmente curiosidad. Usted me contaba al inicio que es solo un proyecto, así está trabajando. ¿Sí? No hay fecha para el disco, ni hay contrato con discográfica todavía. Todavía no, seguramente será autoproducido, ¿eh? Porque hasta los que hemos tenido discos importantes y hoy en día nos estamos autoproduciendo también los discos. Ya, y autodistribuyendo en algunos casos, ¿no? Sí, sí, me disfrazo yo mismo y acudo a las tiendas, etcétera, yo los distribuyo personalmente. Muy sí. Bien. Sí, sí. Pero bueno, este disco, bueno, el recopilatorio sí que es una cosa más clara, ¿no? Sí. Pasa que los temas que hacemos allí de mi discografía, pues son temas que en principio somos nosotros los que decidimos, los que lo hacemos. La gente envía cosas y tal. A veces hacemos caso a la gente, a veces no, porque las estrellas todavía tenemos este punto, ¿verdad? Pero la cuestión que en cuanto a los duetos y esto, pues está en preparación. Y hay mucha gente que ha intentado colaborar también, pero yo me decanto sobre todo por gente conocida, porque claro pues por supuesto, y que tengan una categoría. Exactamente. Lo que pasa es que también doy cancha pues a gente, ya que vivo aquí, pues a gente de España o de Barcelona o de Cataluña. ¿Sí? O de sí, por, sí, sí. ¿Por ejemplo? No sé, por ejemplo, pues a Los Planetas también. Ajá. Sí han querido colaborar, a hacer Heroes un poco conmigo. Si quieres le toco un poco cómo suena. Sí, cuando hace... Por supuesto, claro. Bien. Bueno, pues en principio es un tema que lo empiezo yo. Y luego es cuando le dije a Jota de Los Planetas si quería terminar el tema. Uh-huh. Y lo hacemos así un poco a medias. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿eh? Alguna cosa tipo Los Planetas en castellano, y él hacía una cosa así: todos vamos a ser héroes solo por esta noche, si tú y yo seremos héroes solo por esta noche, si vamos a ser héroes solo por esta noche, si tú y yo seremos héroes. A mí, dentro ya de las felicitaciones que le voy dando, porque claro, usted, sí. la carrera larga, sí. De los años finales de los 60 hasta ahora son años, uh-huh. Pues se ha cosechado muchos éxitos y es lógico que se le vaya felicitando. Tampoco le quiero sacar demasiado brillo al ego, pero al César lo que es del César y a David Bowie lo que es de David Bowie. Me parece... muy bien, y me parece un gesto de usted de una humildad de estrella que no todas la tienen, de incluir en estos duetos pues músicos de la ciudad, músicos locales. Sí. ¿No? Sí, también piense que, claro, bueno, hay gente que aquí son estrellas, pasa que en el mundo anglosajón pues no son tan conocidos, ¿no? Ya. Por ejemplo, los señores Serrat y Sabina, que acaba de hacer una gran gira, ¿no? Sí, acaban de hacer una gira de ambos. Sí, lo que pasa que, claro, en el mundo anglosajón pues son dos perfectos desconocidos, pero yo aprovecho para dejarles grabar una versión de Five Years también. Y entonces, sí, que le toco un poco cómo suena. Ah, perfecto, sí, por favor. Aquí estamos otra vez, juntos en el bar de siempre. Una birra y un canuto. Pero hoy hay poca gente. Passejant pel poble sec, una noia molt bonica em pica l'ull i em diu: Joan, estima'm de mica en mica. Esto era Serrat. Tengo una auditora, esas auditoras fieles que se comunican a través del chat. De, me he olvidado, con la emoción de tener a Víctor y de tenerlo a usted aquí, me he olvidado de dar el mail, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, que permite por el chat interno estar en interactuar. Y yo se lo digo, pues, haciéndome eco de la audiencia, sí, que está encantada de escucharlo, que está muy bien, pero que tal vez Julio Iglesias, no sé, no le termino de gustar demasiado, pero bueno, es un gusto personal, que lo acepto, pero es así, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, yo bueno, no sé si no le gustó lo que es la versión o no le gustó que saliera Julio Iglesias. O sea, no lo explica muy bien, no. Hombre, Julio Iglesias es una celebridad en Estados Unidos, ¿eh? Me conviene mucho que participe. Por supuesto, a nivel de marketing, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. No. ¿Qué tal a nivel personal tiene trato con Julio? Sí, hemos estado muchas fiestas juntos. Sí, es, ¿no?, una persona que le gusta, bueno, la calidad de vida en general, ¿no? Hombre, buenos vinos. Sí, ¿no? Eso no, no hay problema. Siempre estamos muy a gusto cuando estamos juntos. Sí. La buena mesa es lo, sí, que, sí, sí, sí, lo que siempre se paladea con Julio Iglesias. Ajá. Recordamos, en el Yantiol, los días viernes a partir de las 23:30. David Bowie, celebrando, sí, su cumpleaños, que fue el pasado 8 de enero, sí. 62 años, pues lo lleva muy bien, señor Bowie. Pues, ¿no?, le agradezco, sí, la verdad es que, bueno, últimamente con mi nueva esposa, pues, bueno, visitamos centros de estos de recuperación y de anti-aging. Está, ah, ahora, ¿no? Sí. Está muy de moda. Sí, sí, sí. Y la verdad es que vale la pena, ¿eh? Lo que con pasa esos que tratamientos nuevos con algas, sí, esas, sí, cosas así, ¿no? Sí, baños, sí, termales, barro, de chocolate. Sí, ¿Ha probado, esto, señor Bowie? Dígame. Estos baños que son con chocolate y le cubren de chocolate, lo ponen en una bañera llena de chocolate. No lo he probado, pero lo tengo en perspectiva, ¿eh? Según cómo me vaya al espectáculo, me lo podré permitir. Eso, es decir, que ya llamamos al público a que vaya. Sí. Y hacemos, yo creo que es también aconsejable hacerlo, programadores. Sí. Y discográficas, porque a lo mejor puede ser que si viene un contrato, una discográfica, que le haga una buena oferta, sí, lo tendrá en vista, o usted quiere simplemente ya a partir, hombre, de ahora autoeditarse. No, a ver, yo soy una persona muy abierta al diálogo. O sea, yo en principio, pues todos los programadores que vengan allí, programadoras también. Pero, especialmente, estaré, ¿no? Bueno, yo estaré encantado de saludar a todo el mundo, ¿no? O sea, de escuchar ofertas. Sí, sí, sí, de todo tipo, ¿eh? Yo no me ofendo por nada, además, ¿eh? Quiero, perfecto, decir que no. Hablando de su bueno, su esposa ahora, Iman, espectacular mujer, bellísima, una exmodelo. Le felicito también. Gracias. A ella por el gusto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Y a usted también, ¿no? Y lo lleva bastante bien lo de su relación con Iman, ¿no? Sí. Cosa que con su primera esposa, con Ángela, por ahí tuvo problemas con su amigo Jagger. Con su amigo Jagger, ¿eh? Sí. Bueno, ¿no? Era una relación tormentosa. En aquella época el señor Jagger era un caballo desbocado. Ya. Yeah. Y bueno, pues, como hablaba antes con Víctor, lo del caballo, sí, de bocado, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, claro, él no le daba igual amigos, que lo que fuera y tal. Sí, tuvimos unos problemas, pero bueno, a lo largo de los años, luego grabamos un disco juntos y todo. Bueno, no, y no hay ningún problema. De esta época, esta relación entre tortuosas, pero también eran los locos años 60. Sí. De esa relación, porque se dice que es toda una relación. Sí, sí. Señor Jagger, con su primera esposa. Ahora usted va a poner un tema que me va a doler especialmente, pero bueno, en fin. ¿No? Sí, sí, espero que ponerlo, tiene que ponerlo. Me imagino que lo habrá superado, ¿no? Esto. Sí, bueno, casi Angie, sí. Angie, de Mick Jagger, que no sé si la gente lo sabe, se lo dedicó a su primera esposa. Está como infidelidad, llamémosla, ¿no? Bueno. En fin. Espero que no sufra demasiado. No. Puedo hacer alguna cosita más y tal, si quieres, y tú pones otro tema y tal. Al final me presentas, ¿en verdad o no? ¿O no lo dejamos así? Vale, va. Como quieras, ¿eh? A mí me parece bien así también, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Sí, sí, sí, sí, perfecto. Oh. Sí, sí, sí, o no. Perfecto. Sí, si quieres. I still love you. Al señor Mick Jagger con este tema Angie, este tema Angie, que es un tema que él escribió en aquellos convulsos años 60, donde prácticamente todo el mundo del rock en Inglaterra, en Londres, donde usted estaba en aquella época, señor Bowie, pues todos coincidían, estaban los Beatles por un lado, los Rolling Stones, estaba usted, y estaba un personaje, bueno, pero antes de pasar a este otro personaje, esta canción de Mick Jagger, que se lo dedica a Angela, la que era su primera esposa, esto significó un poco el punto de su separación con Ángela, o bueno, no. Las cosas ya estaban así maduras, ¿no? Entonces quizá esto sí que fue ya un poco punto final, pero bueno, luego yo también le he devuelto cosas al señor Jagger. Pues muy bien. Posteriormente, sí, aprovecho aquí para decir que esto no quedó impune. No quedó impune. No, bueno, no, pero no. Tampoco vamos a contar interioridades, ¿sí? Gentleman. Yes. Porque si hay una cosa que a usted siempre lo ha distinguido, inclusive de aquellas épocas con Ziggy Stardust, su alter ego de aquella época, es una exquisitez total y absoluta en la presencia física, en su vestir, en su manera de ser. Por lo tanto, esto, si no es un gentleman, no lo podría haber hecho a lo largo de su carrera. Exacto. Usted es verdaderamente un gentleman. Y se constata. Lo ha querido contar intimidades, lo ha dejado allí, pues muy bien. Me parece muy bien. Pero hay un personaje que que estaba también en aquella época, pero que es, ahora lo nombro y después pondré alguna canción. Mark Bolan, ¿se recuerda? Sí, perfectamente. T-Rex. Un hombre que yo en más de una oportunidad he dicho, y si me equivoco, este es el momento para que usted me corrija. Yo he dicho que tal vez su carrera hubiese tenido, dentro de lo que se llamaba el glam rock, ¿no? David Bowie, pues usted lo fue, uno de los grandes del glamour, del rock glamour. Pero tal vez su carrera no hubiera sido lo mismo, hubiese tomado otro derrotero, si Mark Bolan no hubiera dado este primer espaldarazo a final del 69, finales del 70 por ahí, con su irrupción en el mundo de la música. Pero eso lo dejamos para después. Vale. A no ser que usted me diga, no, que fui yo quien lo comenzó. Bueno, es que esto no está claro. Yo, de hecho, tampoco tuve reparos en reconocerlo, porque hay una canción que se llama All the Young Dudes, que yo alabo la propuesta de Mark Bolan de T-Rex tranquilamente. Y bueno, en aquella época estábamos todos así mezclados. Tampoco, no creo que nadie pueda atribuirse la paternidad del movimiento, ¿no? Sino que era algo que surgía en aquel momento. Y bueno, yo en realidad me gustaban mucho los discos de T-Rex, sí. Pero ya, yo recuerdo en aquella época, porque yo llegué a Londres un par de años después, por ahí finales del 70 y finales del 72. Y me encuentro, antes de usted como gran figura, yo, mi primer impacto visual fue Mark Bolan, y posteriormente pues usted. Pero en fin, yo creo que compartían perfectamente el espacio musical, sin ningún problema de egos ni de nada, cada cual con su estilo, ¿no? Sí, usted. Además, en aquella época, echa a faltar el saxofón. Usted comenzó tocando el saxo alto, de vez en cuando lo toca, pero ya no hace mucho uso de él, ¿no? No, la verdad es que en directo pocas veces, porque no tengo una seguridad total. Es decir, sí que lo grabo a veces, sí que grabo en discos a veces, pero no soy saxofonista. Pero tocó saxofón y ha hecho solos que han sido famosos y cosas. Sí. Bueno, no, nunca me he dedicado a hacer un disco de saxofón, pero ya que me da la idea usted, igual pues ahora hago un disco de saxo. Como este otro gran, bueno, es irlandés, pero un músico, Van Morrison, un músico pues que comenzaba por aquellas épocas con Them allí en Irlanda, que multiinstrumentista, él toca saxo alto muy bien. Lo que ocurre es que él sí ha seguido tocándole, lo sigue tocando en conciertos y en grabaciones también. Y armónica, toca el piano y estas cosas, pero en fin. Esto un poco para mostrar la versatilidad de los músicos de aquella época, que realmente son gente que podemos decir son músicos, y usted lo es, y es un precursor en muchos estilos, porque no nos quedamos solo en los comienzos. Después usted ha participado en otras corrientes musicales, inclusive hasta en el espacio de la electrónica. Sí, yo la verdad es que siempre he procurado estar en la vanguardia de los movimientos, para que los años pues no me dejen al margen, ¿no? Lo que pasa es que, ya digo, esto ha llegado a un punto que, claro, uno se mantiene como en las afueras de los movimientos y al final la gente no se acuerda de uno, ¿no? Entonces yo, la verdad es que hay un momento que he tomado cartas en el asunto, porque consideraba que esto no podía seguir así. Bueno, y eso mismo le engrandece ahora que vuelva a lo simple, de una guitarra acústica acompañada de un teclista, de un pianista, y lo esté presentando en directo en una sala aquí en Barcelona, en la sala Llantión del Raval. No es que yo le quiera meter prisa, señor Bowie, pero usted sabe, el reloj va marcando. A mí esta charla me parece interesantísima. Yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con usted directamente, pero me encantaría que, no solamente a mí, sino a las oyentes y a los oyentes del programa, que nos deleitara con alguna otra canción del espectáculo, o que me contase algo que aún tiene por ahí por contar del espectáculo. Bueno, podría hacer explicarles un poco más, gente que colabora en el espectáculo, como por ejemplo, bueno, la verdad es que sale mucha gente. No sé si conoce usted un tema mío que se llama Soul Love. También es el segundo corte de Ziggy Stardust, que es un tema mío que hace así. Soul Love. ¿No? Sí, pues sí, bueno, este tema lo canta el señor Jobim. ¿El señor Jovín. Sí, sí, primero valoramos allí la posibilidad de que lo cantara el señor Caetano Veloso. Tom Jovín. Tom Jovín, sí. Hace una versión, él hace una cosa así. Meu amor, eu só quero falar com meu amor. Eu só quero viver com meu amor. Não quero saber mais de você. Não, de você, só meu amor. Pasa que pusieron a Jovín cuando ya estaba ya en su última época, que es lo que no quiero que me pase a mí. Yo la verdad... Vale. Quiero esta última etapa estar en plenitud de facultades, ¿no? Luego aparece también el señor Morrissey de los Smiths. Él quiso aparecer porque es una persona que le gusta también estar siempre en primera línea. Y este tema que usted citaba, que se llama China Girl, que recordaré un poco que es así. I couldn't stand this feeling, but my China Girl, I'm in a mess without my little China girl. El señor Morrissey hacía... Bueno, claro, le tuvimos que hacer una producción así más Smith, pero grabó una cosa que sonaba más o menos así. Oh, oh, oh, my little China girl. Oh, oh, stand this feeling, but my China girl, I'm in a mess without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, all these stars crashing down. Y hay más gente que aparece por allí, pero no sé si prefiere usted poner algún tema de mi recopilatorio, prefiere que yo siga contando. No, yo quería hacer una pregunta. Dígame. Hay versiones de sus temas que están en castellano, por ejemplo, las que hace Julio Iglesias, Sabine Serrat. Posiblemente, si se concreta la colaboración con Rafael. Sí. Esta de Tom Jovín, anterior en portugués, las traducciones se ha encargado usted mismo de hacerlas. Sí, he hecho, ¿no? Yo personalmente la de Los Planetas también de, exacto, de, Los Planetas. Y de Cantants Catalans también, porque también las hago yo personalmente, las he hecho personalmente. Uh-huh. Ya digo, es que ustedes no se dan cuenta, pero llevo muchos años entre ustedes. Sí, sí. Ha sido un digamos, una estadía ejemplar, a diferencia de otros superstar que van por ahí siempre montando el follón, sí, y con las televisiones y las cámaras detrás. Uh-huh. Bien, ¿no? Sí, sí, yo la verdad es que no tengo ningún interés en que por la calle la gente me esté saludando constantemente, sino a veces me doy a conocer, a lo mejor si algún día pues no me dejan entrar en algún sitio o a una cosa, pues vale, me identifico. Me sale el punto, porque digo, es que esto ya a veces llega a unas situaciones que no puede ser, ¿eh? Claro, pero es claro. Un caso extremo, ¿eh? Es decir, ninguna estrella, no, por muy modesta que sea, en un momento sale, es que, ¿no? Claro, no, llega un punto que las cosas no... Lou Reed estuvo por aquí el año pasado en un festival que hubo en Primavera Sound. No, no, lo de la poesía también. Exacto. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él? Sí, estuve paseando con él por la calle. Claro, yo como habitualmente voy disfrazado, vale, pues a mí no me conocían, pero él lo saludaba mucho la gente. Sí, no, pero él también iba con su chupa de cuero, con sus gafas. Y estaba por ahí por el CCCB, tranquilamente. Sí, y seguro que usted estaba con él, pero como va disfrazado, no lo reconocí. No, se pensaban que era un secretario suyo o alguna cosa. Sí. Es que claro, los dos a la vez era muy fuerte. Okay, por supuesto, claro. Es mejor dejarle protagonismo a él porque era su día. Era su día. Y claro, usted no lo iba a eclipsar, por supuesto. No, vale. La amistad, ante todo. Sí, ¿no? Sí, es exactamente así. Y gentleman. Usted es un... Sí, no. You are a real gentleman, ante todo. Sí. Bueno. Mira, no, nos quedan de tiempo real para un último tema, un par de minutos. Ajá. Aquí yo como para despedirlo. Y entonces, yo el último tema musical que voy a poner, un homenaje a usted, uh-huh, y a su amigo Bolan, voy a poner un tema que se llama Children of the Revolution, uh-huh, que yo creo que es un homenaje a dos personas, usted que lo tengo aquí presente, y a Mark Bolan, que efectivamente en su momento, musicalmente, fueron niños de la revolución musical de aquella época. ¿Le parece bien que terminara el programa? Estupendo. Entonces yo le invitaría a un último tema o lo que usted quiera, un par de minutitos. Vale, bueno, a ver, pues la verdad es que tampoco quisiera desvelar todas las colaboraciones. No. Porque claro, la gente... Cántame un tema suyo, aunque sea un trocito de los suyos. Claro. Yo la verdad es que, mire, quisiera enseñarles señor Robert Smith, que también... De The Cure, que también ha querido participar. Ah, muy bien. Y hacía un tema mío que se llama Quicksand. Ya. Yeah. Y hacía una cosa así. I'm closer to the golden dawn, immersed in coolest uniform of the imagery. I'm living in a silent film, portraying Hitler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total gold, drug to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. Muy bien. Mr. Bowie, no encuentro palabras para agradecerle su presencia en el estudio de Contrabanda. Ha sido un placer. Y desearle, pues, todos los éxitos del mundo en esta nueva aventura musical en el Llantiol, calle Riereta número 7, si no me equivoco, en el Raval de Barcelona. Y nada, invitar a la gente que se acerquen por allí. Si le piden autógrafo, me imagino que no se va a negar. Pueden reservar su entrada a través de atrapalo.com o de llantiol.com. Y entonces, como estoy de promoción, pues es el módico precio de 7 euros. Muy bien. Si acuden allí, yo estoy encantado de saludar a todo el mundo que venga por allí, ¿eh? Perfecto, Mr. Bowie, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y como le decía, voy a terminar con esta canción de Mark Bolan, Children of the Revolution, a estos dos chicos de la revolución que fue musical, que fue usted y el señor Mark Bolan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Children of the Revolution, Mark Bolan, y con él terminábamos el programa de esta tarde. Un montón de músicas aquí en Contrabanda FM. Esta tarde con la presencia en el estudio de Víctor Bocanegra presentándonos su nuevo disco, Fonografías, que lo presenta en primer lugar este sábado 7 de febrero en el FNAC, en la Illa, el día 7 exactamente. El día 10 en la Sala Monasterio va a haber una jam cabaret donde con algunos músicos que están presentes en este disco nos va a presentar su música y algunos temas de este disco, pero la presentación oficial será el día 15 de febrero en la Sala Luz de Gas dentro del Festival de Cantautores Barna Sands. Víctor Bocanegra fue la primera visita y la última que le acabo de despedir, la del señor David Bowie, que estará en la Sala Llantiol de la calle Rereta en el Raval de Barcelona presentando este espectáculo donde él nos va contando historias que están relacionadas con su próximo proyecto musical, que es un disco de duets. Dos figuras importantísimas de la música local, Víctor Bocanegra, y internacional e internacional como el señor David Bowie. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 de la mañana a 12 de el mediodía. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y no se olviden el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for you, my friends listening online, I'll be back next Tuesday. Bye bye, thanks a lot.